Amigos míos, quiero contarles del gran amor que por ella siento. Jamás por ninguna antes mi corazón latió así. Por ella de amor me muero, porque es bonita, dulce y sincera. Por ella son mis desvelos, tenerla lejos me desespera. Su boca es mi locura, también sus ojos y sus cabellos, las curvas de su figura, todo soy mucho más. Qué bonito amor! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, qué bonito! Toco el cielo con las manos. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito amor! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, qué bonito! Como siempre lo he soñado, así bonito. Por ella de amor me muero, porque es bonita, dulce y sincera. Por ella son mis desvelos, tenerla lejos me desespera. Su boca es mi locura, también sus ojos y sus cabellos, las curvas de su figura, todo eso y mucho más. Qué bonito amor! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, qué bonito! Toco el cielo con las manos. ¡Ay, qué bonito! Qué bonito amor! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, qué bonito! Como siempre lo he soñado, así bonito. Qué bonito amor, ay, ay, ay, ay, ay, qué bonito. Toco el cielo con las manos. Ay, qué bonito. Qué bonito, qué bonito amor. Ay, ay, ay, ay, ay, qué bonito. Como siempre lo he soñado, así bonito. Así bonito. Así bonito. Así bonito. Así bonito. Así bonito.